¡Qué bonita la cajita, mi amor! ¡Eso! ¡Eso, venga! ¡Y hay más todavía! La cajita musical que tú tenías, yo siempre te la pedía y no me la querías prestar. Pasó el tiempo y al final te decidiste, te la presto, me dijiste, es por un rato nada más. Es una cosa hermosa y tu cajita angelical, con esa funda roja y el sonido angelical. La tienes tan cuidada que es un verdadero amor, así tan bien guardada nunca perderé esplendor. ¡1, 2, 3, venga! ¡Eso, guapachoso! ¡Que sí, que sí, que sí! Pa' que sufra. Decidiste, te la presto, me dijiste, es por un rato nada más. Es una cosa hermosa y tu cajita angelical, con esa funda roja y el sonido angelical. La tienes tan cuidada que es un verdadero amor, así tan bien guardada nunca perderé esplendor. 1, 2, 3, eso, guapachoso. Bueno, qué